Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Santa Cruz. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el artista sonoro Juan Manuel Patricio realiza un mapeo de registros históricos y contemporáneos de sonidos localizados en los rincones de la provincia de Santa Cruz. En este primer episodio titulado Cani, El Sonar del Sur, escucharemos obras de Robert Lehmann y Chate Welches, realizada entre los años 1905 y 1909, hechas con un delicado cilindro de cera Edison. También se reproducirán piezas de finales de los 60s ejecutadas por Jorge Suárez y Emma Gregores en Camusuaike, Comunidad Auriqueng. Además, habrá grabaciones de campo realizadas por Juan Manuel Patricio especialmente para este programa. Y por último, escucharemos a Hugo Jiménez Aguero, folclorista que revivió el cani para que Santa Cruz tenga su propio sonar. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Santa Cruz. Hola, soy Juan Manuel Patricio y antes de comenzar con el programa, dado a los hechos de desalojo y represión durante el 29 de octubre en Guernica, mientras trabajaba en estos podcasts, y que se vio replicado en Río Negro y Chubut, sin importar la temporalidad de cuando este programa se ha emitido, quiero posicionarme en contra de estos actos y en apoyo a las familias que se vieron afectadas, como así también a las comunidades de pueblos originarios con su lucha histórica de sometimiento en manos del Estado, y sin importar la temporalidad, porque no importa cuando escuches esto, el Estado es represor y genocida. Desde la provincia de la campaña del desierto, el latifundio y el etnocidio, la misma de la Patagonia rebelde, emitimos este episodio a pocos kilómetros de donde 1.500 obreros fueron fusilados y silenciados por el Estado argentino. Este programa está dedicado a los y las caídas y caídos por la libertad. Patagonia, más allá de los cultivos cuencas petrolíferas de Comodoro Rivas, extiende las tierras magníficas de Santa Cruz, donde una raza de hombres altiva del camino viene avanzando la vieja carreta, arrastrada por el tranco despacioso de los bueyes. Observamos aquí un puesto caminero de la Administración Nacional de Vialidad, repartición que está abriendo nuevas rutas al progreso incesante de la Patagonia. La prosperidad que se advierte en las estancias refleja el espíritu tenaz del trabajador patagón, del suelo pedregoso, donde antes proliferaban las especies vegetales de orden inferior, brotan hoy huertas y jardines rebosantes de flores y de frutos. Debo haber quedado con los ojos grandes. La nieve acalla todos los ruidos y los silencios son partes del hablar de un lugar como este, donde todavía no llegó el apuro. Bienvenidos a Panorama Audio Experimental Nacional en su edición Santa Cruz. Mi nombre es Juan Manuel. Los y las voy a estar acompañando en este recorrido por las sonoridades de la provincia. Estamos emitiendo este episodio para el Centro de Arte Sonoro desde Pico Truncado, localidad ubicada en el Golfo Petrolero San Jorge, en el noroeste de la región. Para este trabajo de investigación sonora, y antes de pasar a la instancia de conocer a los y las artistas que actualmente hacen al paisaje sonoro, nos encontramos con la necesidad de ahondar en la cultura de sus habitantes y en el territorio que nos rodea, que tienden a hacerse invisibles por la hegemonía cultural europea, y a sabiendas que nuestra práctica no es otra cosa que un desprendimiento de la misma, vamos a utilizarla como excusa para, de alguna manera, en este primer capítulo, hacer un revisionismo histórico para reinterpretar esta parte de nuestra historia. Vamos a estar escuchando grabaciones con una gran relevancia histórica, como es el caso de las grabaciones realizadas por Robert Lehmann Nitsch durante los años 1905 y 1909, también grabaciones realizadas en los 60s por Jorge Suárez en Camus Ubaique, y también con grabaciones de campos realizadas en la región, con las cuales vamos a comenzar preguntándonos qué sabemos de las sonoridades de esta geografía que ancestralmente habita el pueblo Ahoniquenc. ¿Con qué sonidos se encontraban estas personas en el medio del desierto patagónico? ¿Cómo suena una estepa? Thank you. Santa Cruz, nombre que se decretó finalmente por ley un 22 de noviembre de 1956, tiene origen en el río que lleva por mismo nombre, bautizado así en el 1520 por el navegante europeo Hernando de Magallanes. Los pueblos originarios de esta zona son descendientes de los y las primeras habitantes de este extremo sur del continente. Los registros arqueológicos hallados en Cueva de las Manos, Piedra Museo, El Ceibo y Los Toldos datan de 11.000 a 13.000 años de antigüedad. Esto hace que se los considere los asentamientos humanos más antiguos de Argentina y entre los más antiguos de Sudamérica, junto a Monte Verde en Chile, Piedra Furada en Brasil y Cueva del Guitarrero en Perú. Tehuelches, como también se los conoce, es un exónimo proveniente de la Araucanía y luego adoptado por el hombre blanco, los conquistadores. En mapudungún significa gente brava. Este pueblo, de la actual región de Santa Cruz, utiliza el topónimo Aonic o Aonikenk para llamarse a sí mismo, que significa gente del sur. No era un pueblo guerrero, no era un pueblo de armas. Durante siglos desarrollaron su vida nómada entre el estrecho de Magallanes y el sudeste de la actual provincia de Chubut, trasladando sus toldos según la caza y la recolección lo indicaran. Su lengua es el Aonecoayen, que actualmente se encuentra en revitalización a través del proyecto Proceso de Revitalización de la Lengua Tehuelche. A continuación, vamos a escuchar la fonética de esta lengua en las grabaciones que realizó Jorge Suárez en los años 60 en Camusuaike. Ahora. Ashbaks. Ashbaks. Kaimir. Kaimir. Gokles. Gokles. Kamne. Kamne. Poch. Emerge. Paihat. Port. Port. Kemer. Paihat. Mot. Mot. Horten. Mir. Horten. Mir. Oin. Oin. Kakar. Kakar. Gaips, gaips. Checkers, checkers. Jaggins, jaggins. Whipper, whipper. Orkikin, orkikin. Peren, peren. Kumaran, kumaran. Jimjar wicked, jimjar wicked. Whisks, whisks. Oh, oh. Kimesh, kimesh. The ikosh, ikosh. Gask, igask. Iuha, iuha. Nonske, nonske. Como bien indicó el antropólogo y lingüista Javier Domingo, hasta el 2018, si buscábamos información en internet sobre la misma, nos encontrábamos como primera fuente la enciclopedia libre Wikipedia. ¿Qué decía Wikipedia sobre la lengua Aonecoayen hasta no hace mucho? Existen artículos en castellano, inglés, francés, alemán, coreano, holandés, ruso, sueco, finés, gallego, piamontés y bretón. Por supuesto, y tristemente, Ningún artículo hablaba del uso actual de la lengua, que se consideraba muerta por casi todos. Actualmente, en el 2020, el artículo en castellano de Wikipedia ya indica que su estado es en proceso de revitalización. Su última hablante fluida murió en el 2019 y se trata nada más y nada menos que de Dora Manchado, conocida como la última guardiana de la lengua tehuelche. En gran parte, y también a los y las antropólogas y antropólogos que la acompañaron, es gracias a su legado que hoy el Ahone Co'ayen es una lengua en recuperación. La lengua es una parte fundamental de la cultura. Lengua y cultura van de la mano. preámbulo al Kaani, vamos a escuchar grabaciones realizadas hace ya más de 100 años, hechas por Robert Lehmann Nitsch durante los años 1905 y 1909. Bye. ¿Qué es el Ka'ani para los y las Aonikenk? A continuación, vamos a escuchar en la voz de Ana Montenegro de Yeves, en grabaciones hechas por Jorge Suárez a finales de los 60 en Kamusuaike, contándonos qué es esta danza ritual. Ka'ani. Ka'ani, algo así. Ka'ani. Eso te lo dije yo, eso, Ka'ani. Claro. Sí. ¿Eso qué es? Eso son fiestas paisanas, ¿no? Ajá, es una fiesta. Eso lo hacían antiguamente, ahora no existe. Pero ya están pintados ya. Claro. Están marcados ya, así, Ka'ani. El Ka'ani era un ritual de canto y baile, usualmente para acompañar los encuentros, como así también para la danza del guanaco o la llegada de la primavera. La música era particular de cada familia, pero había una estructura que se repetía en todas ellas. Quienes danzaban eran los hombres, y en grupo de cuatro. El cuatro es un número de gran importancia para la cosmovisión Aonikenk. Representa las estaciones, los puntos cardinales, los elementos y la cruz del sur. El ritual era iniciada por una orquesta y esta estaba conformada única y exclusivamente por mujeres. Su intervención en la cultura Aonikenk era fundamental. Nos iba a cantar otro cantito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ah? Nos iba a cantar otro cantito. Claro. Bien, vamos a cantar otro cantito. Bueno, vamos. ¿Qué quisiera escuchar? ¿Qué es que? La instrumentación estaba formada por rombo, instrumento de viento de la familia de la flauta, era fabricada con el fémur de guanaco y se le hacía tres orificios. El apl, construido con una vasija de barro cubierta con cuero tensado y dos palillos de percusión. Sonajero, era una bolsa de cuero la cual llenaban con piedras. Shelper, unían un trozo de cuero y pezuñas de guanaco y se los colocaban como pulseras, zamarreándolo rítmicamente. Y el koolo, se construía utilizando una costilla de guanaco u otro animal parecido y cerdas tensadas de caballo. Se utilizaba la boca como caja de resonancia. De este último, se dice que producía una melodía similar al sonido del viento. Existe el que tal vez sea el único registro de audio tocado por uno de los últimos Aonikenk que mantuvo viva la tradición del koolo hasta sus últimos días. Se trata de Luis Cuaterno, quien habitó en la comunidad Kamusuaike. Escuchemos primero a Ana Montenegro hablando sobre estos instrumentos y seguido por Luis Cuaterno tocando el koolo. ¿Cómo se dice tambor? Ap. ¿Cómo? Ap. Ap. Ap. Ap. Ap. Ap. Toca el tambor. ¿Es lo mismo que plato? Claro, pues tambor, porque eso está forrado, el plato está forrado con cuero para tambor. Ah. Tambor en medio, igual que plato ese que tenemos para... Claro. Así es. Entonces tocar el tambor es ape, caje. Ape, caje, ape, tocar, ape. Porque ellos lo forran con cuero de caballo y ahí nace tambor. Ahora, pero ¿y cuando...? ¿Cómo decían tocar el colo? ¿Ah? Tocar el colo. Colo. Colo mai. Ah, colo. Mai es colo. Ah. Colo mai tocar. Mai es colo. Que se destoca. Tocar. Mai es colo. Que se toca. Que toque el colo. Sí. Y la Saoniken, podemos decir que comienza en el siglo XV con las primeras expediciones de los navegantes europeos. Pero dos puntos fueron los más determinantes: expansión desde la Araucanía por los pueblos mapuches a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y el segundo punto, conformación del Estado argentino, principios del siglo XIX. El golpe definitivo lo tendrán a finales del siglo, 1878, 1885, con la campaña del desierto, llevada adelante por el Estado y la élite argentina que esperaba agazapada la repartición de tierras. Él y la Oniquenk de a poco dan cuenta que su tierra tiene un nuevo nombre y también un nuevo dueño. Y con él, un objeto que hasta entonces desconocía, el alambrado. Un pueblo que por miles de años caminó por la meseta libremente, de norte a sur, de la cordillera al Atlántico, a partir de ahora tiene que pedir permiso. En 1898, Uriburu otorgó permiso, hay que leer esto entre comillas, a las comunidades para asentarse en un territorio de 50.000 hectáreas, en un cañadón a 180 kilómetros de Río Gallegos. Camusuaike es la comunidad Aoniquenk más antigua en la actualidad. Debemos tomar este hecho no como una recuperación o reconocimiento, sino como una reducción del mundo del pueblo Aoniquenk. Un mundo reducido que en el año 1953 el presidente Juan Domingo Perón llevó de 50.000 hectáreas a 30.000. La llegada de los españoles trajo nuevas sonoridades. Una de ellas, la guitarra. Volvamos a las grabaciones de Cilindro de Robert Lehman de principios de 1900 y escuchemos por primera vez este instrumento. Ya en los años 50, un músico de la provincia, del cual es casi imposible conseguir información, realizó una recopilación étnica sobre los terrenos de las comunidades Aoniken y logró dejar un registro de 40 ritmos del Caani. Esta persona se llamó Oscar Jiménez y gracias a su trabajo de investigación es un eslabón fundamental en este proceso de reterritorialización de nuestra cultura. En los años 70, un músico que adoptó Santa Cruz como su hogar tomó estos 40 ritmos y logró transcribir uno que se adaptaba a la guitarra criolla. Estamos hablando de Hugo Jiménez Agüero, el mayor exponente de la música folclórica de Santa Cruz y uno de los más importantes de la Patagonia, quien popularizó el ritmo del Caani en canciones entre las más conocidas como Chaltén, Huahuais, Talenque Ictel, Caicón y muchas más. La premisa de Agüero era que el ritmo sea simple, para que cualquiera lo pueda tocar, y de esta forma el Caani sea la música popular de Santa Cruz. La rítmica está en dos cuartos y la célula se compone de corcheas y semicorcheas. Escuchemos cómo suena un Caani de Hugo Jiménez Agüero. Y con aurora en el aire reservado para su gente, que tal el huevilenco cae con aurora, quizá para que la acompañe camino al quente, o tilde con el lacar cae con aurora, cachen se le doblaron y sin reflejo sigue tejiendo sola la vieja manta y piensa que solo el tiempo se vuelve viejo. ¿Cuántas primaveras la habrán visto chulenteando en la meseta para ovillar? ¿Y cuántos paisanos se ha quedado sola la vieja aurora, triste y sin fe, solo espera que vuelva la primavera, la primavera, la primavera de Ariscaiquén, la primavera de Ariscaiquén, la primavera de Ariscaiquén. Estaba tejiendo sola allá en Gregores, en el lote reservado para su gente. Estaba tejiendo aurora la vieja manta

Aoniken, Chalten, Aoniken, Aoniken, Aoniken, Chaltengo. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Panorama de audio experimentación nacional. Radio Caso.